Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 8 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Caracas abrigará sexto festival cultural con los pueblos de África. Hasta el 15 de octubre estará abierto el registro de expositores y actividades para la 15ª Filben 2019. Este viernes serán las audiciones para integrar el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño. Venezuela mantiene alerta naranja fase 2 por amenazas externas provenientes de Colombia. Partido Socialista Unido de Venezuela exige respeto a los derechos humanos del pueblo de Ecuador. Colombianos piden a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Álvaro Uribe Vélez. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:22 desde este miércoles 9 hasta el viernes 12 de octubre, bajo el lema La paz y la solidaridad entre los pueblos, se realizará en Caracas el sexto festival cultural con los pueblos de África, en el que participarán agrupaciones artísticas de Argelia, República del Congo, Mali, Namibia y Senegal, que compartirán sus saberes y expresiones culturales con el pueblo venezolano. La inauguración será este miércoles 9 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño, donde habrá una presentación gratuita de la obra La Cantata del Rey Miguel, interpretada por el Teatro Negro de Barlovento. Para conocer más sobre la programación del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mpppre.gov.be. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 15 de octubre estará abierto el registro de expositores, tanto nacionales como internacionales, que deseen participar en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas, y cuyo país invitado de honor es la República Popular China. Las y los interesados en participar deben dirigirse a la página web del Centro Nacional del Libro, CENAL, filben.cenal.gov.be. Darle clic a la sección Registrarse y así formalizar la inscripción. Hasta la fecha, más de 140 expositores se han registrado, cifra que supera la alcanzada el año anterior, cuando se registraron 120 expositores, y la perspectiva para el inicio de la feria es llegar a los 150 entre editoriales públicas, privadas y países que ofrecen su cultura. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Somos periodismo. Somos cultura. 12:24. Este viernes 11 de octubre se realizarán las audiciones para integrar el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño. De esta manera, la Fundación Teatro Teresa Carreño convocó a audiciones para cantantes líricos y estudiantes avanzados de canto lírico, sopranos, mezzos, altos, barítonos y bajos, que deseen participar en las producciones del Teatro Teresa Carreño con miras a formar parte del único coro de ópera profesional del país. Los aspirantes deben estar preparados para interpretar los coros que les asigne la coordinación musical una vez envíen su currículum vía correo electrónico. Además, deberán realizar una prueba de interpretación escénica. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro conmemoró el Día del Guerrillero Heroico mediante el siguiente mensaje. Día del Guerrillero Heroico. Recordamos la rebeldía y valentía presente en la lucha de nuestro eterno Che Guevara por la construcción de un mundo nuevo. Lucha que representa para todos los revolucionarios un faro de dignidad y resistencia ante el imperio de los Estados Unidos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió mantener el alerta naranja fase 2 como medida de alarma y vigilancia frente a las amenazas externas provenientes de Colombia, tras la culminación de los ejercicios militares Operación Venezuela Soberanía y Paz 2019. Del general Padrino, ahora que hablábamos en privado, instalar la paz, instalar el ejercicio permanente de la soberanía y estar en alerta permanente. Por eso he decidido continuar con el alerta naranja en fase 2 activo. Continúa el alerta naranja y el despliegue de nuestra Fuerza Armada en el ejercicio pleno de nuestra soberanía constitucional en territorio venezolano. Ningún grupo armado, óigase bien, entiéndase bien, es una orden. Ningún grupo irregular, armado, paramilitar o de ningún signo puede andar en territorio venezolano. Territorio venezolano libre de violencia colombiana. Cero violencia colombiana en territorio venezolano. Y para eso tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión con el pueblo. Nuestra patria en paz. Allá el conflicto armado en Colombia. Allá ellos, lamentablemente. Pero es su conflicto, es su guerra. 70 años, son ellos. Y Venezuela, patria de paz, patria unida, soberana, independiente, patria libre Venezuela. Para eso hay una Fuerza Armada con estas características, con esta fuerza tan grande en lo ético, en lo moral, en lo espiritual. Somos los herederos de Bolívar, de su bandera, de su idea de libertad, de su espíritu anticolonialista y antiimperialista. Aquí está Bolívar con nosotros. Somos cultura. Somos cultura. Minutos. En la tarde de este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lamentó los actos de represión contra el pueblo ecuatoriano que salió a las calles para pronunciarse ante el paquetazo del Fondo Monetario Internacional anunciado por el presidente de ese país, Lenín Moreno. En Ecuador, usted se mete en el ABC de España y no sale nada. O métase en el País de España y no sale nada. Métase en el Nuevo Herald, métase en el Washington Post, en el Wall Street Journal, nada. Ese tema no aparece, no aparece. ¿Por qué? Porque el problema es Venezuela. El problema es Venezuela. Algo debe estar ocurriendo en ese mal llamado cartel de Lima, que les está entrando frío a todos, ¿no? O será mucho calor y se están secando, pareciera. Algún día ellos tienen que pararse en su país a gobernar. Esos presidentes, algún día, tienen que pararse y detenerse a gobernar sus respectivos países. Y ese pueblo hará lo que está haciendo hasta ahora, comenzar a reclamar, a exigirle a sus gobernantes que se preocupen por los asuntos internos de sus países y dejen en paz a Venezuela y a los venezolanos, que nosotros sabemos resolver nuestros problemas internos, sin que nadie esté metiéndose, sin que nadie esté tomando partido o tratando de imponer presidentes aquí en Venezuela. Aquí los presidentes los pone nuestro pueblo. Lamentamos de verdad profundamente lo que está ocurriendo en Ecuador y pedimos por el respeto a los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. El respeto a los derechos humanos. Hemos visto muchas tropas, mucho armamento de guerra, muchos tanques, atropellos al pueblo ecuatoriano. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Luego de la reunión y firma de acuerdos suscritos con la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado que renovó los contratos de apoyo y asesoría en el área militar con Rusia. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que Venezuela recibe asesoría económica y financiera de Rusia, China, Latinoamérica y otros lugares del mundo. En todos los aspectos de la dimensión económica y de los 16 motores. Son dos elementos importantes que hemos compartido ahorita en la conversación con el viceprimer ministro de Rusia, Borisov, y con sus ministros, viceministros y asesores. Nosotros tenemos una comisión de asesoría económica y financiera de Rusia. Hoy vino su jefe, este hombre barbudo de barba blanca que estaba aquí, es el jefe de esa comisión. Y marcha muy bien. Y ellos nos producen documentos, sugerencias, propuestas. Así como tenemos una comisión central de asesoría económica y financiera con China. Muy bien. Y tenemos una comisión central de asesoría económica latinoamericana, donde hay argentinos, ecuatorianos, etcétera. Gente de pensamiento muy claro, antineoliberal. Tenemos asesores mundiales del mayor nivel, inclusive de Estados Unidos y Canadá, que nos ayudan en la visión para conformar una propuesta sólida de desarrollo nacional. Países del Alba. 12:31, colombianos protestan frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que comparece en ese recinto por sus vínculos con grupos paramilitares. Escuchemos un reporte del corresponsal de Telesur, Hernán Tobar. Para ti y para toda la teleaudiencia de Latinoamérica y el mundo, nos encontramos a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde hace pocos minutos arribó el senador y expresidente Álvaro Uribe. Le vamos a pedir a nuestra cámara que por favor nos muestre qué es lo que está pasando en este momento a las afueras de la Corte. Aquí se han hecho presentes grupos de derechos humanos, grupos de simpatizantes a Uribe, pero sobre todo y en su mayoría personas que han solicitado justicia. Sobre todo se han hecho presentes organizaciones que solicitan que se investigue al senador Álvaro Uribe también, no solo por su relación con los paramilitares, sino también por sus vínculos con su asociación con los falsos positivos. Que haya justicia en ese sentido. El senador hizo presencia ante la Corte de Instrucción aquí en el centro. Antes estaba citada para una sala que queda ubicada en el norte de la capital, pero por motivos de seguridad, aducen los organismos policiales, no se hizo allí y se trasladó para el centro de la capital a la Corte Suprema de Justicia. El senador en este momento debe estar respondiendo un interrogatorio de 100 preguntas que le están haciendo los magistrados, en el que debe explicar por qué es vinculado con el tema de fraude procesal y manipulación de testigos. Somos periodismo. Somos cultura. Y cuando son las 12:34, establecemos un contacto telefónico con Laura Cordones, directora del despacho del Viceministerio para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, quien conversará con nosotros acerca del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, la paz y la solidaridad entre los pueblos, que se celebrará desde este miércoles 9 hasta el viernes 12 de octubre. Bienvenida a Alba Ciudad, Laura. Un saludo a los compañeros de Alba Ciudad, que estamos muy agradecidos. Queremos extender la invitación al sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Cabe destacar que este festival fue una iniciativa del reimpulso que le dio el comandante Hugo Chávez a reconocernos con el continente madre, que es África. En esta oportunidad nos vienen a acompañar 5 países, que son Argelia, la República del Congo, Mali, Namibia, Senegal. Más de 40 artistas estarán compartiendo con el pueblo venezolano en distintos espacios de Caracas, como el Eje del Buen Vivir, el Teatro La Alameda en San Agustín y el Teatro Teresa Carreño. Además, nos va a acompañar a las comunidades de Curiepe en el estado bolivariano de Miranda y en el estado de La Guaira, donde impartirán talleres y encuentros con los artistas locales. Todo comienza el día de mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Están todos y todas cordialmente invitados y esperamos contar y recibir a los amigos y amigas de África, quienes vienen en solidaridad contra las sanciones y el bloqueo que por el cual Venezuela está pasando en este momento. Excelente, Laura. Cuéntanos por qué el lema de esta edición es la paz y la solidaridad entre los pueblos. Bueno, desde las relaciones sur-sur, nosotros, Venezuela, que estamos pasando por este bloqueo y esta agresión imperial por parte de Estados Unidos y gran parte de los países de Europa, encontramos en los hermanos pueblos de África la mano amiga y el reconocimiento de alzar la voz y defender nuestra soberanía y la autodeterminación. Y qué mejor que la cultura como el canal idóneo para encontrarnos, para ayudarnos y para gritar con fuerza, no more Trump. Así es, estamos conversando con Laura Cordones, directora del despacho del Viceministerio para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, acerca del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Laura, nos comentabas acerca de la fraternidad entre los pueblos y quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que es la importancia de realizar este festival que viene haciéndose desde el año 2005 y que se enmarca en una política de diplomacia que aboga por un mundo pluricéntrico y multipolar y que, como mencionabas, fue iniciada por el comandante Hugo Chávez? Es importante para nosotros recibir a estos compañeros de África, quienes a viva voz y con su presencia podrán constatar la verdad de Venezuela, porque sabemos que afuera los medios de comunicación masivos llevan una realidad que no es la nuestra, que aquí vivimos en paz, que aquí defendemos nuestra soberanía, que queremos llevar a nuestro pueblo las mejores condiciones, y no aceptamos la injerencia de Estados Unidos y el bloqueo. Entonces, ya las delegaciones están llegando el día de hoy y han podido recorrer las calles de Caracas, y en el encuentro con nuestros cultores podrán llevar esta verdad nuestra a sus países. Interesante, Laura, y coméntanos qué diferencias y novedades trae esta sexta edición del Festival Cultural con los Pueblos de África respecto a las ediciones anteriores. Bueno, en esta edición tenemos una diversidad cultural de toda África, desde el norte con una muestra de música tradicional argelina que está más influenciada por la cultura árabe. Tenemos del África Occidental al ballet del Congo y a visiones de Senegal que traen sus distintas expresiones tradicionales y además música contemporánea de Senegal con sus tambores. Y tenemos a un grupo de Mali y de Namibia que son del género del reggae y el afrobeat. Adicionalmente, como un extra, tenemos invitado a un guionista quien va a presentar su película aquí en Latinoamérica por primera vez con el título de White Line, que va a estar exhibida en la Cinemateca Nacional en Bellas Artes, y el guionista va a tener la oportunidad de brindar de exponer su película. Excelente, Laura, una programación bastante completa. Y por parte de los artistas y cultores venezolanos, ¿qué van a estar presentando? Por parte de los artistas venezolanos se encontrarán con ellos Ciudad Canción en los espacios del Eje del Buen Vivir, que tendrá una coproducción con el invitado de Namibia, que es Huajengo, el nombre artístico, y tenemos adicional el encuentro en una comunidad afrodescendiente en el Teatro de la Alameda con la parroquia San Agustín, quien tiene una tradición cultural que especialmente el día de hoy inicia con un taller, un encuentro de percusionistas en San Agustín a las 4 de la tarde, en el cual también están cordialmente invitados. Ok, Laura, bueno, imperdible este sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, la paz y la solidaridad entre los pueblos. Laura, ¿cómo puede hacer el pueblo venezolano que quiera asistir a este festival? ¿Las entradas tienen algún costo y a través de qué plataformas o redes sociales el pueblo puede seguir y buscar la programación de este evento? El pueblo está cordialmente invitado, la entrada a todas las actividades es gratuita. Simplemente se tienen que acercar a los lugares. La programación estará disponible a través de las redes sociales del Twitter @CancilleríaB y el Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muy bien, Laura. Bueno, para despedirnos, ¿qué mensaje le das a la audiencia que nos está escuchando? Y bueno, reiterar la invitación completa, decirle a dónde pueden ir y repasar un poco la programación del festival. Bueno, los esperamos mañana a las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reino del Teatro Teresa Carreño, en donde contaremos con la presentación de la cantata del Negro Miguel de la agrupación Teatro Negro de Barlovento, y continuaremos el día jueves distribuidos en Caracas, Miranda y La Guaira con distintos talleres en la mañana y conciertos en la tarde, especialmente en el Teatro Nacional a las 3 de la tarde, donde podremos disfrutar la agrupación argelina jueves y viernes. Seguidamente tenemos el sábado el cierre del festival con un encuentro entre culturas africanas a las 11:30 de la mañana, y luego en la clausura con Ciudad Canción a las 5 de la tarde en el Eje de Buen Vivir en Bellas Artes. Bueno, ahí podremos disfrutar la agrupación Visiones de Senegal por Venezuela y la Compañía Nacional de Danza. Ese día es muy especial porque, siendo 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, África y Venezuela estarán juntos para alzar la voz y decir que aquí seguimos resistiendo los pueblos, juntos. Excelente, bueno, muy significativo que África y Venezuela estén unidas en una fecha como el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Bueno, están todas y todos invitados a asistir al sexto Festival Cultural con los Pueblos de África, que tiene una programación muy amplia y variada para todos los gustos. Estuvimos conversando con Laura Cordones, directora del despacho del Viceministerio para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, sobre este sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Gracias por acompañarnos, Laura. Muchas gracias, Claudia. Cultura al día. Cultura al día. Con 43 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor, en la redacción, edición y montaje Laura Cano y quien les narró Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.